Radio. Restan 12 minutos para las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con cuestiones de actualidad local. Durante los próximos minutos vamos a referirnos a distintos temas de interés, seguro, para todos los oyentes que nos estén escuchando a esta hora, relativos a la gestión municipal, en concreto, bueno, pues a áreas como vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de estas áreas, como es Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí, parece que teníamos algún problema, ahora sí que podemos escucharte. Manuel Ángel, que por cierto, además nos va a informar de la puesta en marcha desde el próximo lunes de un aula de estudios, porque Manuel Ángel además está ejerciendo esta semana como alcalde de Ubrique en funciones, al tratarse del primer teniente de alcaldesa. Eso es. Hoy terminamos con este mínimo mandato. Por esa semana de vacaciones, en el caso de Isabel. Eso es, ha cogido la cabeza unos días y vamos, hoy ya estará de nuevo por aquí. Pues como decimos, con él vamos a conversar sobre diferentes asuntos y entre lo más novedoso, sin duda, y algo muy interesante para los estudiantes que nos estén escuchando, ese aula de estudios que habéis habilitado, vais a abrir a partir del próximo lunes. Sobre todo con el objetivo de complementar lo que es el propio horario de la biblioteca municipal, ¿no? Que en el caso del verano se centra en el horario de mañana y queríais un poco que las personas que estén estudiando por diferentes motivos pues tengan un espacio habilitado también en horario de tarde. Me imagino que ha sido una petición que han realizado, ¿no? Sí, claro. Esto, vamos, yo... El tema de la sala de estudio es una demanda, yo creo, así la que considero histórica en Ubrique. Pues yo he sido estudiante también y así lo he sentido, así como otros compañeros, y bueno, veíamos que era una necesidad que se venía manteniendo en Ubrique. Lo que se ha estado haciendo es buscando alternativas para poder ampliar los horarios, ver alguna ubicación específica. En definitiva, ha sido una gestión que ha llevado de primera mano la alcaldesa, y lo que se ha establecido es buscar un complemento horario al de la biblioteca. La biblioteca todo el mundo la conoce y sabe que, bueno, tiene distintos recursos, además de los ordenadores, además de libros de consulta y el material. Y veíamos que lo más provechoso, podríamos decir, con los recursos que contamos hoy día, es buscar una sala aledaña a la propia biblioteca, donde poder cubrir las horas que no podemos tener por las condiciones propias de la biblioteca. Lo que, como te digo, lo que se ha hecho es buscar en el propio edificio se ha habilitado una sala de estudio. Estará ubicada en la primera planta del edificio, donde están los despachos de la Cámara de Comercio. Se ha llegado a un acuerdo con quien tiene ahora mismo el aprovechamiento de estos despachos, que es la Cámara de Comercio, para que podamos disponer de ellos de aquí a finales de septiembre, donde hemos habilitado, como te digo, una sala de estudio. Hemos puesto las mesas, la silla, y a partir de este lunes ya, pues todos los ubriqueños que necesiten un sitio donde poder estudiar con tranquilidad, que va a estar refrigerado y con suficiente luminosidad, pues van a poder acceder allí mismo. Como te digo, lo que se ha buscado es complementar el horario de biblioteca. Ahora mismo la biblioteca tiene un horario de atención al público de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, y la sala de estudio se va a abrir desde las 3 de la tarde de lunes a viernes hasta las 10 de la noche, ininterrumpidamente. Además, los fines de semana se abrirá el sábado en horario de mañana de 9 a 1 de la mañana. Sí. De la mañana, vamos, de la tarde ya, es decir, de 9 a 13. Con lo cual yo creo que damos cobertura a un montón de horas para poder aprovechar la sala, y como digo, hay ubriqueños y ubriqueñas que tenían esa necesidad, bien porque en sus domicilios no puedan, porque necesitan concentración, por cualquier casuística, y porque hay gente que aprovecha más el tiempo de estudio cuando va a un sitio donde hay un silencio absoluto y se puede estudiar. Así que sala de estudios que, como nos comentaba, va a estar abierta hasta finales de septiembre, porque, claro, ya imagino que a partir del 1 de octubre incluso la biblioteca municipal ya tendrá el horario habitual de mañana y tarde, ¿eh? Claro, la idea es primero pensando en selectividad. Sabemos que selectividad termina en la semana del 17 de septiembre. Inicialmente esa es la fecha porque es el objetivo prioritario. La gran demanda se centra en selectividad, pero también sabemos que hay otros muchos ubriqueños y ubriqueñas que necesitan la sala bien por temas de oposiciones o bien por temas de estudios universitarios. Con lo cual, casi seguramente, en función de la demanda, permanecerá o se prorrogará hasta finales de septiembre, como tú bien dices, hasta que ya la biblioteca recupere su horario normal. La idea de este equipo de gobierno es que la biblioteca cuente con una sala de estudio per se, es decir, no como actualmente, que en el fondo de la biblioteca todo el mundo sabe que hay habilitadas 6 mesas, quiero recordar, donde no hay material de consulta, es decir, está un poco más reservada para poder estudiar. Nuestra idea es que podamos habilitar, a ver si un poco más, con un poco más de tiempo, una sala de estudio totalmente destinada a ese fin, no solamente porque lo aparecemos temporalmente, sino como una sala de estudio 100%, es decir, que esté con todo el horario de la propia biblioteca. Y bueno, lo que pasa es que, claro, son otras cosas que hay que ver, temas de obra, hay que ver temas de desplazamiento, y bueno, en el poco margen de tiempo lo que hemos podido conseguir es eso, habilitar una sala lo más cercana posible a la propia biblioteca y con un horario que complemente a la biblioteca. En el caso de ese proyecto de futuro, sería dentro de la misma biblioteca, ¿no? Habilitar un espacio allí dentro, ¿no? Claro, la idea es eso, que sí, se trata de aislarlo un poco a lo que son las dependencias generales, ¿eh? Tabicarlo, porque quiera o no, la consulta no es lo mismo una zona de consulta, de trabajo grupal, que una zona destinada a la concentración y al estudio. Claro, el mismo, lo lógico parece ser que el propio recinto de la biblioteca es de las dos zonas, pero que sean separadas dentro de un mismo complejo. Pues eso, que además facilita la labor a los usuarios de la biblioteca, que en muchos casos, como tú dices, no, pues van a realizar trabajos en grupo, muchos estudiantes, muchos alumnos, otros por consultas y demás. Claro, es un trasiego distinto a lo que es el propio de una sala de estudio, ¿no? También hoy los tiempos cambian y no es lo mismo el estudio tradicional de hace unos años al de hoy día, que también cualquier tema de trabajo implica ponerte delante de un ordenador, teclear, buscar libros, consultar, trabajos grupales, quiera o no, implica que tengas que hablar con alguien cercano. Y, hombre, yo creo que se impone la necesidad de que haya una sala habilitada al silencio y al estudio dentro del mismo complejo, pero que en un momento dado se pueda acceder a poder consultar cualquier material de consulta, pero que siempre tenga la garantía de que puedes estar ahí estudiando con total tranquilidad. Pues recordamos, será desde la jornada de este lunes. Desde el día 17, ¿no? Si yo no me equivoco, el lunes 17. Como digo, en la primera planta del edificio de la biblioteca, donde está la Cámara de Comercio, se ha identificado la zona, se ha rotulado para que se sepa cuál es el despacho que se ha habilitado, y el horario, como te digo, es desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 1. Pues novedad que seguro que es de interés para, además, la gran cantidad, ¿no?, de estudiantes que hay en nuestra localidad, afortunadamente, y bueno, pues para ellos se habilita ese espacio público, por supuesto, para aquellas personas que quieran utilizarlo durante estas próximas fechas en ese horario de tarde. En el horario de mañana, pues se dispondría de la dependencia, lógicamente, de la biblioteca. De 9 a 2. Bueno, pues es un tema que queríamos destacar. Que de todas formas van a oír a través de comunicados de publicidad para que pueda llegar a las personas que no tengan noticias de ello, y aquí en esta casa lo iremos comentando, pero es un asunto que ya decimos queríamos anticipar al menos. Sí, hombre, eso es importante que se dé la máxima difusión, y bueno, además de agradecer la labor de Radio Ubrique, pedirle a los ubriqueños que nos estén oyendo ahora mismo que se hagan eco del mismo, porque sabemos que es una demanda existente en la localidad, y bueno, y la idea es que lo conozca todo el mundo, ¿no? Porque sería triste de que alguien tenga esa necesidad y no sepa que existe ese recurso. Sí, que de esa aula de estudios habilitada hasta finales de septiembre, casi con toda seguridad hasta esa fecha, dependiendo de la demanda. Y bueno, pues lo iremos comentando, como decimos, recordándolo para los posibles interesados. Ya que estamos hablando con Manuel Ángel Chacón, que como saben es responsable municipal de urbanismo, de vías y obras, vamos a repasar, si te parece, el estado, ¿no?, de algunas de las obras que se están desarrollando en nuestra localidad. Y bueno, creo que hay alguna que también se está poniendo, se va a poner en marcha. Es el caso de alguna obra, algunos pequeños trabajos en la Plaza de Colón. Sí, bueno, esta obra ya empezó ayer. Vamos, es una pequeña intervención que yo creo que el lunes puede estar resuelta. Un par de días pasa que ha cogido el fin de semana. La idea en la Plaza Colón es, y quien haya pasado por allí ha visto que hay un pavimento de piedra que viene del casco antiguo hacia abajo y se cruza con el asfalto de la propia la calle que viene de los callejones hacia calle San Sebastián. Es decir, lo que viene siendo la travesía es asfalto y lo único que se va a hacer allí, aprovechando que hay un pequeño socavón que se estaba hundiendo, normalizar, nivelar aquello y aprovechando la nivelación pues se va a traer el pavimento de piedra hasta el nivel redondo, digamos, un arco haciendo el arco lógico del sentido de la curva de la travesía. Es una intervención, como te digo, de poca cosa que para el lunes queremos tenerla ya totalmente resuelta. De todas maneras, es verdad que allí está la valla y están los operarios, pero bueno, el tráfico, con toda la dificultad que puede suponer, tener un obstáculo en la carretera, pero no se corta el acceso ni el casco antiguo ni nada, hay que bordearlo. Pero bueno, como te digo, el lunes está previsto que esté terminado todo aquello. Siguiendo por la zona, por comentarte temas de obra, bueno, la principal preocupación, ¿no?, desde que nos hicimos cargo de esa responsabilidad, la obra de San Sebastián, ¿no? Esa obra, por las dimensiones que tiene y por lo que implica tener cortado un eje vertebral de la circulación en Ubrique, pues como comprenderás, es lo que nos tiene preocupados día y noche y buscando alternativas de cómo poder acelerar los trabajos y cómo poder minimizar los posibles, vamos, las posibles repercusiones tanto en los vecinos, en los transeúntes y sobre todo en los comerciantes también, ¿no?, que nos preocupa que la situación en la que se está viviendo y que se afecte lo menos posible los comercios de la zona. Yo me he estado reuniendo con los vecinos en unas cuantas ocasiones, intento mantenerlos al tanto de todas las novedades que hay. Un avance que fue significativo fue que pudimos asfaltar un tramo que inicialmente estaba previsto en sus bases compactadas. Parece ser que hoy vamos a poder acelerar un poco los trabajos y ya en la última reunión que tuve con los vecinos les tuve que comunicar que nos habíamos encontrado con un pequeño problema o grande en función de cómo lo pudiésemos gestionar, que era una arqueta que había allí de Telefónica en ese tramo que recorría longitudinalmente el tramo y que claro, implicaba que como se corriera más de la cuenta podíamos cometer la torpeza de cortar algún cable y entonces ya el daño sí que podría ser peor, por lo cual la recomendación era ralentizar y hacerlo todo de la manera más escrupulosa posible para no provocar un daño mayor, con lo cual los trabajos se iban a enlentecer un poco. Estos días atrás he estado yo también por la zona y he visto que la canalización de saneamiento y de abastecimiento va bastante rápido, o sea que los plazos es lo que no nos podemos comprometer, como yo ya le dije a los vecinos, porque habíamos tenido este problema y un montón de canalizaciones que no estaban previstas y demás, pero corriendo y poniendo todos nuestros esfuerzos para que sea lo antes posible, y sobre todo por el tema de que tenemos la feria encima. Es una cuestión que te iba a plantear precisamente, ¿no? Ayer, además de un poco de forma indirecta, hablando con el responsable municipal, ¿no?, de festejo, hablamos de la feria y demás, y nos referíamos un poco a esas obras, ¿no? Porque el objetivo vuestro, evidentemente, ¿no?, es intentar, ¿no?, que finalicen antes del plazo que estaba previsto, que era en octubre, anticiparlo a lo que son los días previos a la feria. Pero bueno, es un poco claro, en lo que se está ahora mismo, ¿no? Es lo que estamos en ello. Tenemos dos metas muy importantes por delante. Primero, como tú bien dices, la obra estaba, se inició en abril, tenía un plazo de ejecución de 6 meses, con lo cual nos podíamos ir en plazo previsto hasta el 20 y tantos de octubre. Y estamos intensificando todo lo que podemos por dos hándicaps muy importantes que tenemos por delante. Uno, la feria, y otro que la lluvia. Es decir, queremos resolver todo lo que se pueda cuanto antes, aprovechando esta época de sequía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque, como comprenderá, en cuanto empieza a llover, se va a complicar todo. Así que hay que intentar terminar lo antes posible, volver a tapar y cubrir y pavimentar. Vamos, estamos corriendo todo lo que se puede y buscando alternativas de todas posibles. Y todas las sugerencias son aceptadas y, vamos, ellos saben, los propios vecinos, todo lo que nos comentan lo estudiamos y vemos la viabilidad. Además, los propios vecinos y sobre todo los comerciantes, ¿no?, de la zona serán los primeros interesados en que aquello se normalice, y además es una buena época. Ahora digo, si se tiene que poner aquello en obras en algún momento, el mes de agosto, digo, porque hay menos personas, por tanto se supone que menos actividad, ¿no?, en la población a nivel comercial, y por tanto, bueno, pues es un buen momento dentro de lo que cabe de los perjuicios que esto supone, ¿no? Claro, el momento de hacer este tipo de obras en la que tú cortas el tráfico tiene que ser ahora. Primero por eso, la densidad de tráfico es mucho menor ahora que en cualquier otra época, pero bueno, fundamentalmente julio y agosto baja la densidad de tráfico muchísimo. Y después el tema de los propios vecinos, hay mucha menos gente en Ubrique, y con lo cual la repercusión para los establecimientos siempre es de esperar que sea menos ahora que en cualquier otra época. No quiero ni pensar que esto fuese en Navidad o cualquier fecha de esa. En principio, entonces, sobre fechas, el objetivo, la meta es que esté terminado antes de feria, claro, pero todavía no se puede asegurar. Nuestro primer objetivo, y así yo se lo dije a ellos, era que todo estuviese terminado, bueno, casi un mes y pico antes de lo que estaba previsto. Nos hemos encontrado este problema, el tema de las arquetas, y que no podemos correr todo lo que quisiéramos. Además, estamos aprovechando para, en vez de meter una línea de saneamiento que estaba previsto, se está metiendo, ya se lo dije también a ellos, una línea de saneamiento un diámetro mayor, para también intentar resolver un problema que se le daba allí a algunos vecinos, o el tema de cada vez que había mucha lluvia, la red de saneamiento entraba en carga y a muchos vecinos les surgía un problema por el tema de desagües y demás. Al meter un saneamiento de mayor diámetro, vamos a intentar también resolver ese problema, ya que tenemos la calle levantada. El objetivo, como te digo, inicialmente era tenerlo terminado totalmente antes de feria. Si vemos que no vamos a poder llegar, como yo creo que haciendo el trabajo tan escrupuloso no se va a poder llegar a 100% asfaltado, al menos el tráfico rodado tendremos que habilitarlo de alguna manera. Si bien no es asfaltado, pues con sus bases compactadas de alguna manera. Sobre todo porque, claro, en feria esa calle hace de circuito, lo que todos entendemos a nivel de toda la población, ¿no? La zona de Hipersol y esa zona, los callejones y calle San Sebastián, como todos conocemos, harían un poco de circuito, más aún estando cortadas las calles de la avenida y alrededor, ¿verdad? Tú lo has dicho perfectamente. Si no podemos habilitar tráfico por ahí, cortocircuitamos un bridge. Bueno, pues, por tanto, se está pensando en eso, evidentemente, y se trabaja para intentar evitarlo, ¿no? Y bueno, si no, pues me imagino que se buscarían alternativas, ¿no?, de cualquier forma, para el tráfico en esos días. Claro. Bueno, pues, hablando de obras, no sé si hay alguna otra novedad. Bueno, hay obras destacadas también, como la de la Fuente San Francisco, que sí que, pasando por allí, he visto que lo que es la pasarela creo que ya está por allí, no sé a qué ritmo, pero creo que la propia pasarela ya estaba situada, ¿no? La pasarela, se están construyendo lo que es montando el tema de soldaduras y todo el tema de hierro previo al traslado allí y empezar a montar. El tema de la pasarela, este es otro tema que viene ya de lejos. Se está trabajando en soldar el material, tenerlo todo previsto para que se empiece a montar en cuanto se pueda. ¿Qué pasa? Que también es verdad que en esta época es en la que menos se puede intensificar el trabajo en aquella zona, porque tenemos otras que cubrir dentro del casco urbano y además de emergencia, por ejemplo, de emergencia en el sentido de que no sé si hay algún vecino habrá dicho que la fuente que está en el río, en la Plaza de la Estrella, por donde están ahora mismo los almacenes de básica y los camiones, en el margen izquierdo, para donde están esos árboles, la baranda estaba quitada, hubo que quitarla por un tema de emergencia en su día y en esta semana precisamente se ha colocado. Te quiero decir con esto que estamos cubriendo a la vez algunas zonas que necesitamos trabajo de herrería y que son muy urgentes también de cara a la feria. Yo no quería que no... Sí, más afluencia de personas por allí. Claro, que llegásemos a feria teniendo allí una baranda provisional puesta. Es decir, que estamos intentando cubrir todos los frentes abiertos con los recursos que se tienen ahora mismo, que tampoco son muchos, como tú comprenderás. Otra cosa que también nos hemos planteado, y en eso están los servicios técnicos, es que tenemos que tener valorado todas las necesidades de obra de Ubrique. También tuvimos una reunión cuando se estaba proyectando el Consejo de Barrio, que ya se aprobó en pleno, nos reunimos con las barriadas y les pedimos también que nos hicieran llegar las necesidades que tenían cada barriada. Además de eso, más los datos que teníamos y algunas visitas que estamos haciendo, la idea es que nos hagamos con un pool de todas las necesidades que tiene Ubrique, cómo afrontarlas y cuánto vale, porque si no, difícilmente se puede arreglar algo. Veíamos que había muchas demandas, pero cuando queríamos, bueno, vamos a priorizar, ¿pero esto cuánto vale? Pues no está valorado. Entonces, sin poder valorar algo, difícilmente puede meterle mano con los recursos que tú tengas. Y estamos en eso. Estamos viendo que hay barriadas que tienen una necesidad de unos costes grandes, importantes, y además con un riesgo importante, por ejemplo, por decirte, la calle Practicante Antonio Río, por debajo de la Rosuela, donde hemos visto que allí hay que hacer una obra de envergadura que no podemos dejar pasar y que hay que afrontarla. Pero claro, para poder afrontarla tenemos que saber cuánto puede ascender el coste de ese arreglo y si tenemos recursos o no los tenemos. Por decirte, hay muchísimas plazas que teníamos comunicación de que los vecinos se habían puesto en contacto con el ayuntamiento de que había filtraciones y se calaban, pero tampoco no había valoración de cuánto cuesta arreglar eso, si se puede o no se puede. También estamos en eso, te quiero decir, estamos, además de decirlo, por decirlo de alguna manera, apagando los fuegos que van surgiendo, estamos intentando proyectar para priorizar en lo que se puede gestionar y si no, buscar recursos donde haya que ir a buscarlo. Planificar las obras no más prioritarias, por tanto, ¿no? Una especie de claro, calendario. Claro, claro. Y ya te digo, además de calendarizar, es que hay obras de entidad importante que tendremos que buscar algún tipo de financiación o de colaboración con otras administraciones porque se haga difícil con los recursos que cuenta el ayuntamiento. En el caso, además, que tú has comentado, ¿no? Por ejemplo, el practicante Antonio Ríos, allí además es un problema que se va detectando y que se ve que evidentemente aquello hay que reforzar todo el muro, claro. El muro, imagino, ¿no? O sea, sin tener, pero a simple vista parece que además es algo bastante bueno y que cada vez más llamativo, ¿no? La grieta que hay por medio de toda la calle, ¿no? Efectivamente, porque es que ya no es solo reforzar, es que hay que reforzar, hay que cimentar, asfaltar todo aquello. Esta obra, como podrá suponer, a bote pronto puede suponer perfectamente muy por encima de los 300.000 euros. O sea que estamos en eso, estamos valorando y buscando el recurso para poder afrontarlo, porque es que vemos que se ha ido dejando y ya hay un problema ahí de gravedad, tanto por el riesgo como por ya los costes que va a suponer. Pues todo eso dentro de lo que es el capítulo de vías y obras. Vamos a referirnos a otras áreas. Que son responsabilidad, como decimos, de Manuel Ángel Chacón. Por ejemplo, dentro de lo que serían residuos sólidos urbanos o limpieza viaria, no sé, novedades que, me imagino, bueno, se trabaja ahora en el preparar el dispositivo de cara a feria, lo habitual en estos casos, y no sé si hay otras novedades. En eso estamos. Ahora estamos planificando el tema de cómo se van a hacer las intervenciones ante los eventos que tenemos encima, que fundamentalmente pasan por la feria, y haciendo actuaciones que al igual que vía y obra, a lo mejor es el mejor momento para hacerla ahora, como por ejemplo la limpieza que se ha hecho en estos días de la Avenida de España. Se ha hecho, muchos vecinos lo habrán podido comprobar, y también habrán tenido que padecer, como cada vez que se hace algo, hay que contar con, bueno, y dar las gracias por aguantar las molestias que pueda suponer cualquier tipo de actuación, pero se hace necesario hacerla en esas horas. Me quiero referir a que la limpieza de la Avenida de España había que hacerlo a partir de las 10, 12 de la noche, depende, unos días se ha empezado a las 10, otros días se ha empezado a las 12, depende del tramo, y se ha hecho en 4 días. Esto que supone que los operarios que están limpiando están, desde las 10 a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, lo que implica que más de una molestia hemos podido ocasionar. Con lo cual, lo que quiero aprovechar para dar las gracias y por soportar estas molestias, pero también para explicar que es que es el momento que tenemos para hacerlo, no se puede hacer en otro momento. En relación también con el servicio de limpieza, pues habrán visto algunos vecinos que hay camiones que les habrán llamado la atención porque ya están por aquí, se están haciendo las pruebas con los camiones que la empresa básica va a poner a disposición del pueblo de Ubrique, así como de la barredora, que si los cálculos no fallan puede ser que el próximo lunes también ya en servicio. Y claro, ahora mismo lo que se están haciendo son las pruebas, los recorridos, viendo el itinerario, viendo la posibilidad de entrar por un sitio o por otro y ajustando los tiempos. Pero bueno, esas son las dos novedades más significativas en tema de limpieza, tanto la limpieza de la Avenida de España como los nuevos recursos con los que se va a contar aquí a muy poquito tiempo. Y bueno, también comentaros ya la limpieza que se está haciendo por parte de ya, a lo mejor me meto más en el terreno de mi compañero Andrés, el concejal de Medio Ambiente, pero bueno, ya avanzo también que se está haciendo la limpieza del cauce del río. Es otro de los trabajos llamativos, además, ¿no? Que bueno, se suele, además, ¿no?, por razones obvias, se suele dejar para esta fecha, las que menos caudal hay, y bueno, en la que evidentemente ya se ha ido acumulando ahí bastante suciedad, y bueno, pues es uno de los momentos del año en los que por ese menor cauce, caudal en el cauce, bueno, pues se aprovecha, ¿no?, en estos días. Claro, por operativa es como todo, lo que te decía antes, tanto con las obras, la limpieza de viaria, todo eso. Este es el mejor momento para hacerlo porque es cuando, en este caso por operativa, es cuando se puede hacer, cuando el río está con agua, pues no puede ir a sacar. Por cierto, que habría que destacar el trabajo de los trabajadores, de los operarios de básica, antigua biorreciclaje, digo porque has comentado, ¿no?, el horario, por ejemplo, para la limpieza de la Avenida España, cómo se van adaptando también, bueno, cada trabajo evidentemente tiene sus cosas, sus horarios, sus momentos especiales, pero cómo, bueno, pues también hacen ese esfuerzo de adaptarse a los horarios determinados para las necesidades del ciudadano, para que, bueno, pues se interrumpa la vida cotidiana lo menos posible, ¿no? Eso hay que destacarlo siempre, si estamos en el sector servicio y bueno, todo el que está en el sector servicio pues se tiene que adaptar a las necesidades, pero bueno, también hay que dar las gracias y la disponibilidad de todo y cada uno de los trabajadores para colaborar en que todo se haga de la mejor manera posible, como te digo antes, molestando lo menos posible para que no repercuta en nada, nada más que en el bienestar del colectivo. Y bueno, pues hablando de otra área, ¿no?, de Manuel Ángel Chacón, como es la de agua, también queremos aprovechar un poco para preguntarte por el estado de los manantiales, que como todos podemos suponer, bueno, pues en esta época del año, desde luego, es de las más bajas, porque ya se está a la espera de que vayan llegando, ¿no?, las primeras lluvias con el inicio del año hidrológico a partir del mes de septiembre, octubre. Esperemos que después de feria, que no coincida con feria. y bueno, pero en cualquier caso, ¿cuál es la situación ahora mismo? Bueno, ahora mismo, como tú bien dices, esta época del año siempre es la que hay que estar un poco más en alerta por la posible escasez de agua. Bueno, ahora mismo, por suerte, todavía, a pesar de que llevamos 3 años en los que las precipitaciones han ido bajando, el acumulado de los litros de agua que han caído en los últimos 3 años lleva una línea descendente, con lo que nos lleva a pensar que nos toca una época de sequía. Si llevamos 3 años en el que cada año llueve menos, lo lógico es pensar de que vamos a entrar ahora en otro periodo de sequía que puede durar perfectamente otros 6-7 años. En la fecha actual, los manantiales todavía se mantienen, lo que sí están ya previsto, sí está toda la sistemática preparada para que ante cualquier eventualidad las captaciones de agua están, digamos, por explicar de una manera fácil, en modo automático. Es decir, ante la falta automática de los manantiales o que vayan cayendo la bolsa de agua del manantial, la captación está prevista para que se active y salte en modo automático y no padezcamos ninguna ausencia de agua en nuestro grifo. Esto lo que nos dice es que también tenemos que ir aprendiendo ya y volver a retomar bueno, estos mensajes de un uso prudente del agua. Es decir, todavía no tenemos problemas porque está previsto las captaciones para cuando falten los manantiales, que todavía no ha faltado, pero el uso prudente del agua, que bien hay que recordarlo durante todos los días del año y durante todos los años, creo que ya vamos a tener que intensificar el recordatorio, porque como te digo, llevamos una trayectoria que lo que nos está señalando es que vamos hacia una época de sequía, con lo cual cuanto más miremos por cada gota de agua, pues redundará en el bien de todos de aquí a los próximos años. Como sabemos, cuando los manantiales ya no tienen caudal suficiente para responder, ¿no?, a las necesidades de la población, se ponen en marcha esos sondeos del RANO. Lo importante es que esa puesta en funcionamiento, hombre, si puede ser, claro, es la situación ideal, ni se pongan en marcha, ojalá, pero ojalá. Si puede ser, que sea lo más tarde posible, ¿no?, para que evidentemente, bueno, pues duren lo máximo, ¿no? Claro, que duren lo máximo y que dé tiempo a que llueva y que los manantiales se repongan. Así que, bueno, pues no viene de más, desde luego, ese mensaje, que debe mantenerse a lo largo de todo el año, pero bueno, más especialmente en estas épocas, de un uso responsable, un consumo responsable del agua, por supuesto. Así es. Pues son novedades, la actualidad en estas áreas. Insistir simplemente por finalizar con respecto a agua, que por tanto no se han puesto en marcha aún esos sondeos del RANO, ¿no? Están puestos, digamos, en modo stand-by, preparados para que cuando hicieron falta, la falta de agua salte de manera automática. Pues bueno, preparados para entrar en servicio, pero todavía no entra. Pues ahí queda también esa noticia o esa información con respecto a lo que es el área de agua. Pues nos vamos a quedar en este punto. La verdad es que nos hemos referido a diferentes ámbitos con distintas novedades. Nos llegaba una pregunta de un oyente. La verdad es que este no es el espacio para ello. Iremos con cosas de todo ya después de feria, con la nueva programación, retomando la programación de otoño e invierno. Pero sí que es cierto que la medida de nuestras posibilidades, y además tampoco tenemos inconveniente por parte de nuestros entrevistados, para que podamos plantearles o trasladarles esas cuestiones de los ciudadanos. Nos preguntaban, Manuel Ángel, por las tunas del Calvario, por la limpieza, y bueno, y se referían o solicitaban la limpieza de las tunas del Calvario. Así que sí, dejamos ese tema también que nos comentaba un oyente, vamos. Sí, claro. Bueno, esto es como el tema del río. Me meto un poco en el tema de medio ambiente. Claro, que lleva Andrés y es que tiene todo el nivel de detalle. Sí te puedo decir, porque además yo lo viví de primera mano. Independientemente de las conversaciones que Andrés García ha estado realizando, pero sé que la alcaldesa ha elevado el tema incluso a diputación para buscar una colaboración por parte de ellos. Andrés ha estado viendo temas para poder aplicar algún tipo de biocida para minimizar el efecto de la cochinilla del carmín, que es la causante de cómo están las tunas. Sí. Hemos visto que hay algunos productos que son más, el producto que nos dicen que es el mejor tiene un elevado componente de riesgo para la salud humana, con lo cual se ha desechado automáticamente. Sé que Andrés está, como te digo, con conversaciones con agricultura, buscando alguna alternativa para poder aplicarlo dentro del casco urbano y que no suponga ningún riesgo para la salud de los vecinos. Yo quiero comentarlo, además, cuando hablamos con Andrés, lo que fue, ¿no?, la entrevista un poco de presentación, ¿no?, abordamos diferentes áreas y precisamente fue uno de los temas, ¿no?, que destacaba por esa llamada y por esas peticiones de los vecinos que se ven afectados por este problema. Por cierto, que el oyente se refería a las tunas de la calle Calvario. No el Calvario exactamente, sino la calle Calvario. Te he entendido. Bueno, pues además, es un problema que está muy generalizado por todo el entorno del casco urbano. Es verdad que allí es donde está más cerca de los vecinos y donde por consiguiente el peligro no, porque es más molesto que peligro. Sí, sí. Lo que, precisamente por ahí va el tema. No queremos ser nosotros los que generemos un peligro. Es decir, esto es molesto. Y si para quitar algo molesto vamos a generar un peligro, lógicamente no tiene sentido. Hay que buscar alternativas que sea sostenible. Pues una situación sobre todo de molestias, de problemas, claro, de limpieza, y a que además llegan a colarse en las casas estas cochinillas. Sí. Y bueno, pues si acabamos con ella matándola, golpeándola, pues una auténtica mancha, o bueno, directamente mancha en ropa, y esto se utiliza como colorante, así que imaginemos, ¿no?, lo que son estas manchas, ¿no? Ya, así es. Bueno, pues un tema más, como decimos, sobre todo de molestia, que lógicamente, bueno, pues expresan los vecinos que se están viendo afectados por esta situación. Nos vamos a quedar ahora sí en este punto. Por ejemplo, teníamos otra llamada que nos se refería también a la calle Jazmín, ¿no?, que afectada también por las tunas y demás. Bueno, pues también lo trasladamos. Y lo dicho, nos vamos a quedar en este punto, después de haber analizado novedades en distintas áreas de gestión, bajo responsabilidad de Manuel Ángel Chacón. Manuel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado y, bueno, pues seguiremos en contacto sobre diferentes áreas. Iremos viendo novedades, por ejemplo, en el tema de aguas y demás, y en las noticias que vayan llegando a la información. Pues perfecto, muchas gracias a vosotros y, bueno, y recordar y pediros eso, poner énfasis en recordar los horarios de la sala de estudio. Como decía, de lunes a viernes por la tarde, de 3 a 10, y los sábados de 9 a 1. Invitar a todo el que tenga la necesidad de ir a un sitio tranquilo, donde poder estudiar, vamos, con toda la garantía. Ya sabéis que allí, en la primera planta del edificio de la biblioteca, en la dependencia de la Cámara de Comercio, hay una sala de estudio habilitada. A partir del lunes, en ese horario, por tanto, esa aula de estudio a disposición de los ubriqueños. Manuel Ángel, muchas gracias. Gracias a vosotros, Carlos. Buenas tardes a todos. Solo en agosto.